Drum Pan Song es la canción extraída de la radio del GTA por cortesía de Gus, al que dedicamos el programa de hoy. ¡Ay, se lo dejamos en Omerta Radio 93.4! Jump and sound over so back up to the gate you figure. And when you think you're there, you think I don't have muck. We not tolerate them sound up here so sound up be nice and mellow. Jump and light me safe in me disco. Remember register I tell you so because we run up so jump and we run down so we come to control ya so so jump and sound over so up to the gate, you figure. Jump and sound over, so. Jump and back up to the gate, you figure. Go. Ko uno, ko uno, uno me attack to. Ko uno, ko uno, uno me attack to. Go fix your face and your treble. Ready, chat, quiet and listen. My sound play, don't argue. You set a mama, man, no, no. See, girl, look one fit talk to. So jump and sound over, so. Back up to the gate, you figure. Jump and sound over, so. Back up to the gate, you figure. Enemy, a dibby dibby sound, man, them turn we enemy. I just show them loud, me say, and them nice, eh. And them not play, me say, with no quality. Boom! I jump and sound over, so. Jump and, back up to the gate, you figure. Jump and sound over, so. Jump and, back up to the gate, you figure. And when you think you're there, you think I don't have muck. We not tolerate them sound up here, so. Sound up in nice and mellow. Like me say in me disco. Remember register for tell you so. Because we run up so. And we run down so. We come to control ya so. So jump and sound. Bueno, y para el siguiente tema sobre las presentaciones. Ahí se lo dejamos en la 93.4 FM. We've got a life to live. acabas de oír a Bob Marley con The Wailers, para continuar con Clinton Fearon en su track titulado Use a Dream, extraído del Soundcom, mejor dicho, ¿no? Estamos aquí a la 9.3, Gustavo y yo, de relax, a vivir el fin de... Without you, a song is not a song. A song is not a song without words. There's no right or wrong. There's no right or wrong without intelligence. The man next door is your brother. Just like that person in the mirror. And I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run, but we can't hide. Oh no, no, no, no, no. Me without you, or you without me, just like a team. Me for you, the way we ought to be, no in between. What's the use of a telephone if nothing is at the other end? It's time we realize that no one stands alone. The man next door is your brother. Just like that person in the mirror. You and I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run, but we can't hide. Oh no, no, no, no, no. Remember that season comes and season goes, just like the water flows when it rains. There's much to be achieved if only we believe in you and me. Let your feelings go, let the rhythm flow where it may. Freedom comes from deep within. Listen to the children sing, oh hear them sing. The man next door is your brother. Just like that person in the mirror. You and I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run. La siguiente canción es de Matty Siaho, se titula Close My Eyes, es en directo en Israel y la hemos extraído del No Place To Be. Ahí se la dejamos. Oh, I am blessed. Me with all your light, I'm on a train, brain vex, connected and I feel blessed. For day and night, I'm on a dream, return to New York City. Let me start, praise your name, need room to breathe. Man, I feel your ease, gotta feel your peace. Screaming down on my, because man inside bleeds. My heart's on fire, we need to the vampires. Yes, I came here, man, I took inspire. Say to close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, making you fly. Darkness has said it best, everything will be alright. You just make connect the sex and let this music take on. Close my eyes, take a ride inside. Feel a breeze blow by, making you fly. Darkness has said it best, every yeah. I listen to the wind, I whistle in the channel. I sound my gear like a vacuum bag into boom. Glisten like the sun into drum, cursing all of them dome. Rising up from the ground like the moon, and I'm planted like a seed. Yes, sir, them get up and grow. Firm like a tree, and I know that's what I know. So simple, them kind of wonderful, like it was a rainbow. Let me tell you one time, and I give you a little know. Close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, making you fly. Drop nest, I said it best, everything will be alright. Get just back and act like sex and let this music take your high. Close my eyes, take a ride inside. Feel a breeze blow by. Oh, joy. All them know is them frown, so you call them and a boy, I ain't a toy, can't just see ya. Open up your eyes, every politician is a human in this guy. Them set up my peaceful ways is wrong. Yeah, check it out, bring it down for a second. Sit indestructible, digging through the rubble. Sit a bubbling and up, we don't need no more trouble. Double telescope vision, hot like I'm running a mock up on a rhythm. Stay on the path so you don't lose the vision. Stay sizzling, feed the platter from my prayer and drip like drizzle from the ceiling. Feeling it, you're breathing it. Then you put on your glasses and you see through it. Oh oh, see the bumbo, yo yo. See mama, yeah, check it out. Bass and drums. In the ancient days, we will return with no delay. And I'm bringing up the bounty and the spoil is on our way. So now we've been traveling up from state to state. And I'm don't understand what they say. So 3,000 years with no place to be. Them want me to give up my milk and honey, don't you see? Not about the land or the sea, not a country but the dwelling of His Majesty. Don't you see? Not about the land or the sea, not a country but the dwelling of His Majesty. They want me to give up my milk and honey. They want me to give up my milk and honey. They want me to give up my milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea. See, years gone by, about 60. We were burned in the oven in this century. And the gas tried to choke, but it couldn't choke me. I would not lie down and would not fall asleep. So them come overseas, them want to be free. Erase the demons out of your memory. Afraid of the past, a dark history. And why is everybody always chasing we? And I cut off the roots of your family tree. Don't you see, that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, all the fire is not gonna come from my tongue. Close my eyes and take a ride inside. Feel a breeze blow by, making you fly. God Nesta said it best, everything will be alright. Retrospect and act the sex and let this music take you high. Close my eyes, take a ride inside. Feel a breeze blow by. Seguimos aquí en la 93.4 FM de tu dial, en Omerta Radio, un viernes más con un programa especial dedicado para Gus, un colaborador de FM Radio a los que también saludamos porque estamos de fiesta. Y ahora con Vinnie Man, con Hugh Roy, Concepto de Vida, lleva el mismo título el álbum y la canción Concept of Life de Vinnie Man. Every man That a royal and beanie man says, if you live your own life, every man fear my wife. If you live your own concept of life, Esther believes every man fear my wife. Read up on yourself and sleep with a knife. Won't be a fast any time I be alive. Within the whole concept of life, Esther believes every man fear my wife. Who is that? You can keep the clean and make your love life shine bright. Sunday evening I make your chance of red rise. And the little love stay no bound to make you sleep away. Lifetime love of fear, no down the house we not play. But I walk from Kingston straight to Mobay. I would not follow you from LA straight to UK. My love the girl, me keep on telling you that every day. So make we stick together till we you then gray. Man, I sit down and I've got to work hard to get my pay. To make your life set away so you don't have to stray. If you love daddy boy, then me rules you must obey. No bound to follow, can't escape and play. If you need to hear me by someone, just call me on the phone. Never too busy to talk to you whenever I'm not around. Your birthday, me buy the cake and get the week on the sound. And your family gather around with not a smile and not a frown. Swim cross the sea, what you love and make me not go down. I'll never let you down, I'll try to take you for a cloud. Anytime me the arrive and all the wedding bell a sound, and me step out in a me suit and you in and your pretty gown. Heart, hey, just witness this and love that you found. Me and your king, you want me queen and you hear me proud. Every man fear my wife, every man fear my wife. When in the world concept of life, that's what believes every man fear my wife. We have one come to serve and sleep with a life. Won't be a fast or any time I be alive. When in the world concept of life, that's what believes every man fear my wife. Wash your clothes and keep it clean and make your love life shine bright. So the evening and the kitchens are red rice. And the little love stay no bound to make you sleep away. Lifetime love of fear, no down the house we not play. But I walk from Kingston straight to Mobay. I would not follow you from LA straight to UK. We love the girl, me keep on telling you that every day. So make we stick together till we you then gray. Man, I sit down and I've got to work hard to get my pay. To make your life set away so you don't have to stray. If you love daddy boy, then me rules you must obey. No bad, no follow, can't escape and play. Bueno, ahora Desechos nos ofrece Raga al Tiempo, extraído del álbum titulado Cuando es Mañana. Desechos. Suéltalo, amigo, suéltala, Raga Rapaga, que no se exploten las manos. Y dice: Original Love Song. Y otros que vienen, y en el mismo sitio el reloj se detiene. Y unos que van y otros que se vienen. Nadie olvida a nadie si dentro se tiene. Si tienes memoria no olvidas quién eres. Sabes que la historia se cuenta mil veces. Silencio es vacío, vacío sin redes. No dejen que olviden los que aquí se queden. Tú, ¿qué pasa? fácil es caminar. Cuando está tu voz, qué fácil es escuchar. Si me das la cosa, es parte de la vida. No vengas, mi amor, si no vas a llegar. Cuando vienes tú, qué fácil es caminar. Cuando está tu voz, qué fácil es escuchar. Si me das la cosa, es parte de la vida. No vengas, mi amor, si no vas a llegar. El malagueño Aya con su tema Valor no es precio. Tengo algo que decirte a ti, de Global Lovers. En un país donde innovar es copiar primero. Los purismos me hacen gracia. El tiempo pasa y cada vez me doy más cuenta. Me faltan opiniones pa' esa mierda. No hay nadie que me entienda. Los purismos me hacen gracia. Las gracias me hacen puro. Algunos rappers son más fachas que empresarios con tres duros. Sus contratos seguros. Otros tantos tachan muros. Yo construyo bajo el suelo. Me consuelo sin tocar un turulo. Al puerto pulo ya se han ido todos los que sobran. Y es normal. De ayer más chulo es el primero en cobrar. Ya no están bravos si grabo. Se asombran cuando clavo. De Mike amo en cada tramo. Y ya representa los más reales de la escena. Hablo de sangre, la pena. Los que destruyen las cadenas que hay ocultas. Los que cargan con sus culpas. No duran dos segundos en el barrio con sus caras chungas. Los más valientes son los que rellenan tumbas. Haz lo que debas siempre, esa es la luma. Algunos manes necesitan que les digan lo que es bueno. Con el presente no están llenos. Los temas del momento son los clásicos futuros. Selecciona los tuyos, que no te impongan los suyos. Este es tu tiempo. Yo, este es tu tiempo. Por ti, por los que vienen, grita fuerte. Este es tu tiempo. Si ofreces lo que tienes, grita fuerte. Este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Yo. Es tiempo de actuar y habla menos. Los viejos ya te dieron algo que le vas dejando al nuevo. Que tienes que ofrecer en lo primero si estás dentro. Ten flow, luego piensa en dinero. Vive lo intenso, sincero, contigo, conmigo. Los que se dejan ver son los que reciben los tiros. Derribo los prejuicios que nos sacan de quicio. Sal la misión, brinda con tus genes y en la prisión. Son felices en sus jaulas de oro. Yo ignoro a los que van por el dolo en sus bolos solos porque son dos. Las caras que tenemos todos las enseño las dos. Solo con contrario es escribir en un foro. Lo que sale de mis poros es puro rap. My style is forma, cuidando la forma de los que la forman. Mi vida es mucho más normal que tú esas normas. Sal de la pompa. Yo. Algunos manes necesitan que les digan lo que es bueno. Con el presente no están llenos. Los temas del momento son los clásicos futuros. Selecciona los tuyos, que no te impongan los suyos. Este es tu tiempo. Yo, este es tu tiempo. Por ti, por los que vienen, grita fuerte. Este es tu tiempo. Si ofreces lo que tienes, grita fuerte. Este es mi tiempo, este es mi tiempo. Yo. Valor no es precio, cobrar no es venderse. Se sabe que en el agua pura no crecen peces. Valor no es precio, cobrar no es venderse. Lucha por lo tuyo ni lo piense, ok. Yo. Valor no es precio, cobrar no es venderse. Se sabe que en el agua pura no crecen peces. Valor no es precio, cobrar no es venderse. Lucha por lo tuyo ni lo piense. Yo. Voy a hablarte serio, no quiero misterio. Están demostrándome su falta de criterio. Dicen que no vale cuando ya no vale nada. Se dejan llevar solo movidos por la envidia. Yes, man. Ni fuman cohiba ni son Batman. No me hablen de puro si no es puro blend de rama. Rasta, sabe con quién tranza. Yo no hablo en los foros cuando estoy solo en mi casa. Algunos manes necesitan que le digan lo que es bueno. Con el presente no está lleno. Los temas del momento son los clásicos futuros. Selecciona los tuyos, que no te impongan los suyos. Este es tu tiempo. Yo, este es tu tiempo. Por ti, por lo que viene, grita fuerte. Este es tu tiempo. Si ofreces lo que tienes, grita fuerte. Este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Ahora ya está con Rapsus Clay, Niños del Gueto, del álbum de Ya está titulado El Mensaje. Es lo que vamos a escuchar, radio oyentes. Ahí se lo dejamos. Ya está el mensaje en una botella. No lloréis, no sufráis. Babilón puede dejaros tirados, pero no puede callar vuestra voz. Y aunque da gente para luchar, todos no tenemos los ojos tapados. Sabemos de alguien que no nos va a dejar. Y continuamos, sí, continuamos en la 93.4 FM. Ahora vamos a oír a Morodo en La Hierba del Rey, del Cosas que Contarte. Ahí dejamos a Morodo. Gracias. La mam. Una palmada de Galvingui, mam. Donde no puedes dar. Anda cobra el control. Anda caña el control. La gente tiene control. Bomba de esto. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El rasta solo quiere fumar su mic a su play. No lo repetiré. El ganja está bendito por el dios de Moisés. Persigan asesinos no creyentes. Si fumo gente, vienen a por mí. Si canto presidente, vienen a por mí. Mandan polidontes, porque no conviene que la gente con el ganja abra su mente. Voy, tengo cosas que decirte. ¿A quién le renegan de la creación del omnipresente? ¿Quién les ha dado poder para juzgar? Del mismo modo que me juzgan, no será ni díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El rasta solo quiere fumar de un mal a su play. Every day, castíguenme. Si hago daño a alguien y si no, déjenme. Se lo digo claro, no lo repetiré. El ganja está vendido por el dios de Moisés. Persigan asesinos y no creyentes. Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda. Es una puerta al jardín de la calma. Si quieres, puedo compartirla. Siente el poder de la planta santa, como se abalanza por tu garganta, anulando negatividad. Siente la presencia de su majestad. Volar, siente confusión, manipulación, persecución, opresión, corrupción, destrucción, discriminación. Siente la obsesión por tener a la nación bajo control. Y después explíquemelo. Quiero saber qué problema tienen con la hierba del rey. No me dejan fumar y me persiguen con su ley. Y el rasta solo quiere fumarse un miligramme. ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. Y el rasta solo quiere fumarse un mai a su play. Every day, castíguenme. Si hago daño a alguien y si no, déjenme. Se lo digo ahora, no lo repetiré. El gan ya está bendito por el dios de Moisés. Persigan asesino y no creyente. El gan desde la tierra de Dios para el hombre. Babilón persigue, hasta la esconde. Uno solo fuma, mandar en ambiente. Mientras militares queman montes. Y no me sorprende, porque sé que hay intereses. Desde empresarios a jueces, funcionarios cobran comisiones por poner sanciones a los ganjamanes que usan el tanque. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme, ¿qué problema tienen con el ganja? Y díganme, ¿por qué no dejan en paz al rasta? Y díganme, ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Díganme. El siguiente tema es de Little Pepe. Se llama Reggae Music. Music for the people. Hey. Oh, I am someone. Little Lopez, Pinnacle Rockers, Indica Sound Producers. Okay, listen to the music. Reggae music. Why I am someone. I need a reggae music. I need portion. The people is crying in my land. A reggae music inside my heart. My peace, my power, always sun to sun. Oh, reggae music, I need portion. The people is crying in my land. Oh, reggae music inside my heart. My peace, my power, always sun to sun. Rastafari, don't about the fight. Pero hay días que la lucha puede con my life. Alright, nacen problemas donde no los hay. Y no cry, Rasta, no cry. ¿Dónde van sin saber qué camino escogerán? Caerán presos del miedo por la oscuridad. Ya sabrán que necesitan ni una luz para andar. Sin mirar atrás, nunca más. I need a reggae music. I need fortune. The people is crying in my life. I want no reggae music inside my heart. My peace, my power, I always stand to side. Oh, reggae music, I need fortune. The people is still crying in my land. No reggae music inside my heart. My peace, my power, always stand to side. Y hago reggae music en tiempos de confusion. Intento que conciencias se despierten y rehúsen de caer en Babilón, impresionado por sus luces. Y luego ver que solo te confunden. Y esto es así, tú no te quedes crazy, my friend. Ya ves quien nos maneja, solo busca su interés. Qué fácil es enseñar lo que no está bien. Cuando se tiene el poder, oh reggae music, I need fortune. The people are still crying in my life. I want no reggae music inside my heart. My peace, my power, always stand to stand. Oh reggae music, I need fortune. The people are still crying in my life. No reggae music inside my heart. My peace, my power, always stand to stand. They are a vampire coming to my blood. I'm burning fire, but man in Babylon. They smell my cayenne, wants me to prison. And Rasta say no, say no. De 3.4 FM. Cañas y Javi en Me Miran Raro del Reggae Life, dedicado para la peña que va a lo suyo, que viven y dejan vivir, ok. Rastaman en Babylon, my city's Málaga, ok? Yeah, man. Desde el barrio de la Trinidad, a la hora de calle Salomón. Ya Rastafari, usa Bobo Ashanti, ¿ah? ¿Eh? Ellos me critican, la bala va. Voy por la calle y no te me miran raro. Y es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Voy por la calle y no te me miran raro. Y es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Llega la hora de ponerse en pie. Me levanto y canto, hace sol, give them praise. Desde la cama pongo un CD, suena Buyu Banton, original reggae. Uno de indicas, lo principal para entonar el alma, tomar el día con calma. Prendo mi ganja, me pongo el turbante, salgo de casa bajo bendición del padre. Voy por la calle y noche me miran raro. Y es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Voy por la calle y no te me miran raro. Y es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. La gente mira, supongo porque no es normal. Yo vivo en Málaga, esto no es Jamaica. Aquí se lleva más el look fashion man. Y por pintas distintas, todos te critican. Oiga señora, déjeme a mi bola, que yo no hablo de su ridícula mora. Es ariario cada vez que salgo. Y tras un murmullo sigue el rasta caminando. Voy por la calle y no te me miran raro. Es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Voy por la calle y no te me miran raro. Y es porque porque llevo el del dijabo en un trapo. Y que mientras ellos de mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. En mi city la poli es muy lista, el otro venir me tachan de terrorista, anarquista, musulmán o no sé qué mil cosas más. Police is a Batman, Batman. La cosa es simple, Babilón quiere joderme y yo voy sin turbante y me paran por el genque. Señora gente, no soy un delincuente, así que guarde su grillete o solé. Voy por la calle y no tú me miran raro, es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Voy por la calle y no tú me miran raro, es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras se están fijando en mí, cosas más graves están pasando. Voy por la calle, otros me miran raro, y es porque llevo el deslijado en un trapo. Y que mientras ellos en mí se están fijando, cosas más graves están pasando y no lo quieren ver. Así que sabes why, si vas por la calle mantente atento, porque hay gente que te quiere tener dentro del sistema. Babylon Empire, Pussy Boy Burn. Ahora Mefe en su canción No Nos Quieren, extraído del Música Para Fumar Hierba. Oh, hi, buen rollito. Ay. Te cedo la palabra, pásame la banga. Me quiero ir, quiero viajar a Malí. Vaya, que no se entere el Bush, que estuvimos en la luna antes que la NASA. Entre unos que juegan a ser dioses y los otros que no paran de escupirse. Estamos los filmmakers de hierba, los que entre el labio y labio queman dentro. Marihuana con el broche de oro en cada evento, luego se esfuma como el viento, llevando consigo mis lamentos, sí, llevando consigo mis secretos. Ellos levantan imperios, ellos a costa de esclavos. A nosotros nos basta con el mechero, sentarnos al sofá y fumar marihuana. Nos quieren ver fumar. Quieren venderos la moto, el piso, el caro, la chupa de cuero, el bolso de pelo, la fama, el juego, las llaves del cielo, el uso cielo. Ellos no quieren ver fumados, quieren venderos la moto, el piso, el caro, la chupa de cuero, el bolso de pelo, la fama, el juego. Mamá nanga, si te va la marcha, vente conmigo a las alturas, que allí tocamos sin partitura. Marihuana para dilatar nuestra pupila y así poder ver de lejos lo que se avecina. Tengo a la vecina espiándonos tras su ventana. Señora, que aquí no guardamos armas, no. Aunque parezcamos raros y tengamos los ojos rojos, aquí estudiamos la planta. Y supón tú que mañana todo se va a tomar por culo, amigo. Yo me iré con lo vivido, sí. Así que fumaré, amaré, lloraré justo cuando me dé la gana. Y si no puedo con el cannabis, fumo aquí. Si me muero de algo tendré que morir. Y hay muchos zombies vagando por la street bajo una chaqueta y corbata de marcha. Que nos quieren ver fumados, quieren venderos la moto, el piso, el caro, la chupa de cuero, el bolso de pelo, la pamela, huevo, la llave del cielo. Ellos no quieren ver fumados, quieren venderos la moto, el piso, el caro, la chupa del cuero, el bolso de pelo, la pamela, huevo. Ey, ey, ey, mamá, nanga, ey. Ellos no nos quieren ver fumados, no, no. Quieren vendernos la moto, el piso, el caro, la chupa de cuero, el bolso de pelo, la pamela, juego, las llaves de su cielo. Protegido de tu alma entre piedras, hecho de diamantes. Sigue y camino con cabeza alta, y solo tú sabes todo lo que vale. Sigue y camina protegido de tu alma y te pierdo el sol. Hecho de diamantes, te encuentra tu sitio, chaval. No dejes que te manden a callar, no, no, no, no. Te encuentra tu sitio, chaval. No dejes que te oprima, vete a tu miedo. Y comúnmente eras llamado, pensado por no tener tus pensamientos clonados. Gente creía haberlo acabado. Ritmo, letras, estilo de anticuario. No quieren más complicaciones, no quieren escuchar más rebeldes oraciones. De tus canciones no entienden nada, te sientes incomprendido, colgado de una rama. Y solo tú y tus creencias en tu mente persisten tus vivencias. Remordimientos de conciencia y momentos buenos, secretos de tu esencia. Sigue y camina con cabeza alta, solo tú sabes todo lo que vale. Sigue y camina protegido de tu alma, entre piedras con hecho de diamantes. Sigue y camina con cabeza alta, solo tú sabes todo lo que vale. Sigue y camina protegido de tu alma, entre piedras con hecho de diamantes. Tú buscas y no te encuentras un futuro claro, preguntas con respuesta, sigues caminando, guay, por este acuerdo. La caída está al agujero y el final está la meta. Meta de sueños despejados, meta para lo que has aspirado. Meta puesta en tu cabeza, incompleta, el camino con destreza. Es la verdad, solo existe una falla. Solo tú sabes que eres un tesoro. Te has demostrado que puedes superarte lo que piensa la gente. Esto es aparte, vamos por partes de entendido. ¿Quiénes sois vosotros para juzgarme? Marcarme el mundo estilo, a mis misiones puedo bajo yo segregarme. Yeah, yeah. Wa-na-na-na, wa-na-na-na, yeah. Dejamos de oír a Rasbot y Sigue y Camina era el tema. Y continuamos con Tomar Joseph. You Are My Love es la canción de Launching From Underground. Tomar Joseph en la 93.4 FM de tu diario. כואב הראש מלנסות לחשוב לבד על מה בסדר ומה קורה עכשיו. וענן סמיך של עשב מערפל את מה שכן או לא נחשב. ואז קורה שאין כבר כוח והאיזון הוא לא נינוח, ושהכל ילך קיבינימט. ואי אפשר לקום בבוקר בערנות עוינת, רק שבסוף היום לא נלך לישון לבד. את אהובתי, ידעת להיות שלי. את אהובתי, ידעת להיות איתי. את אהובתי, ידעת להיות שלי. את אהובתי. המקום חמים באמצע ונבוא לשם לרגע, יותר מדי הבטנו מהצד. את לא שומעת שברקע אין כבר שקט, יש רק מתח. ואל תפקי עכשיו. את אהובתי, ידעת להיות שלי. את אהובתי, ידעת להיות איתי. את אהובתי, ידעת להיות שלי. Bueno, nos despedimos con este tema de Nov, dedicado para Inanición, para Zerof, para FM Radio, para Cata, para los amantes del pro, para los radio oyentes y en especial para el anfitrión de la semana, Gustavín. Lo tenemos aquí al lado. Ead de mí es el tema de Nov, extraído del Solon and Down for All de Choice. A cuidarse, radio oyentes. Paz. Y la semana que viene más. 93.4 FM. The taste, it's always gonna be a delicacy. So lick your chops and eat the meat. Why must we stay? Utopian truth, forgotten code.